Bien, hola, ¿cómo estáis? Mi nombre es Paclo y aquí estoy con un amigo. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel, yo hablo desde Albacete y bueno, mi compañero Paclo está en Charlotte y hemos encontrado esta fórmula para seguir en contacto a través de una serie de mierdas y deportes de los cuales solemos hablar todos los días. Como veis, esta introducción la tenemos muy preparada. Este es el programa piloto en nuestro podcast o en este pequeño programa de radio. Y bueno, los dos somos muy seguidores de la NBA. Es algo que nos une. Lo primero de todo, te quiero dar la enhorabuena porque parece que van a volver los Seattle Supersonics. Sí, eso decía el otro día Gonzalo Vázquez, pero bueno, tampoco me lo confirmaba. Pero bueno, yo tengo bastantes esperanzas, aunque ya comenté que a partir de ahora pues no sé si tendré que seguir siendo seguidor de Oklahoma o de Seattle, con lo cual me pondré en un problema sentimental. Estás en un brete. Sí. Sí, bien, y hoy casualmente es el aniversario de... Tengo un SMS tuyo, aunque no te lo creas, de hace hoy exactamente 7 años. ¿Sabes de qué puede ser? Efeméride. ¿De la victoria de Beto Martín contra Federer? No. Eso no fue SMS, eso fue un correo electrónico. De la no victoria, pues, no sé, 7 años, tío. Yo te escribí primero y te dije... Ya lo sé, de los 81 puntos de Kobe Bryant. Efectivamente, bien. Antes, hace un ratito he estado viendo que estaban dando el partido en NBA TV. Sí. Y lo estaba comentando Kobe Bryant a través de Twitter y ha estado entretenido. Si quieres te comento un poco los quintetos de los dos equipos porque son bastante curiosos. Sí, solo me acuerdo que está Calderón y supongo que... Y no sé si estaría ya Bargnani, que tampoco creo que no. Pero no, bueno, aún. Dime cosas. El quinteto titular de los Lakers. Smoosh Parker. Sí. Que es un tío al cual hace poco Kobe seguía insultando de lo malo que le parecía. Sí. Kobe Bryant. Lamar Odom, que fue el SMS que me mandaste tú, que dijiste muy importante sus 7 rebotes. Chris Mim. Hostia, y Kwame Brown. ¿Y Kwame Brown? Sí. Joder, macho. Kwame Brown sigue en la liga, ¿no? Sigue en la liga, sí. Está en Filadelfia. Ayer lo vi, pero no juega casi nada. Ya supongo. Bastante con que está jugando. ¿Y el quinteto de Toronto? Calderón salía del banquillo, entonces. El quinteto era Mike James. Uh-huh. Mike James. Maurice Peterson. Anotador compulsivo, Mike James, ¿no? Sí. Jalen Rose, sí. Matt Bonner. Hostia, Matt Bonner. Y Chris Bosh. Oye, Matt Bonner el otro día metió, creo que fueron 3 triples con San Antonio, ¿puede ser? Sí, el tío sigue, parece que tiene una... Iba a decir una segunda juventud, pero en su caso creo que es la primera, porque ese tío nunca fue joven, yo creo. Nació viejo el cabrón. Bueno. Y hace unos minutos, también hoy va a ser un día que vamos a recordar, porque acaba de nacer Milan Piqué Mebarak. ¿Quién? Milan Piqué Mebarak. Hostia, no había distinguido Piqué dentro de esa amalgama de sílabas, tío. Acaba de nacer el hijo de Piqué. El hijo de Piqué y de Shakira, sí. Madre mía, tío. Creía que era una broma toda esa relación, macho. Y al final No. Está todo... Ha caído todo el día de hoy. Eso lo has visto en Twitter, ¿no? Lo he visto en Twitter como casi el 90% de las cosas que se han estado. Joder. Bueno, pues nada. Bueno, ya hecha esta breve introducción improvisada... Sí, vamos a comentar un poco el orden que vamos a seguir en este programa piloto, que va a ser, bueno, esta introducción que hemos hecho muy brevemente, ya nos iremos conociendo a lo largo del programa. Luego unas noticias que va a dar Paclo, que yo no sé si eran estas o aparte de estas, esto eran unas efemérides más bien, no sé si vas a dar alguna noticia más. Aparte no, de... esto eran solo efemérides, ahora voy a contar una historia un poquito más, vale. Más larga. Luego llega esta historia de Paclo, luego una sección que pretendemos que sea semanal y que creo que no nos va a costar, que se va a llamar Estudio Estadio, que va a ser bueno pues un pequeño homenaje a aquel programa de los 90 que veíamos por las noches. Pero referido única y exclusivamente a gente que pretendía ser alguien y que bueno, pues al final, pues como su propio nombre indica, acabó dándose una hostia bien grande. Luego unas apuestas, Paclo y yo pues cerraremos con unas 4 apuestas por persona que doblen la apuesta inicial que nosotros vamos a hacer, la cuantía inicial y bueno, pues que se cumplirán antes del cierre de esta semana y que luego en el próximo episodio, el número 1, pues comprobaremos cómo se ha dado. Y luego, bueno, pues cerraremos con un tema de un grupo todas las semanas Y bueno, pues ya cuando lleguemos al final del programa, desvelaremos cuál es el de esta semana. Así que, Paclo, cuando quieras puedes empezar con tu historia. Perfecto, bien, te voy a hacer una introducción un poquito larga porque creo que el tema merece la pena. La historia es sobre un jugador de fútbol americano, un jugador universitario que se llama Manti Te'o. Manti Te'o. Sí, el nombre es raro, es un jugador que es de Hawái. Vale. Entonces, él es hawaiano, pero su familia viene de Samoa. Bien, bien. Y aunque parezca mentira, es algo que yo no conocía antes de venir. Hay muchísimos jugadores en la NFL que vienen de Samoa. Vale. En 2010 había hasta 28 jugadores. ¿Tendrá una selección potente o se reduce bastante? Sí, supongo que tiene buena selección. Dicen, vale, según he leído por internet, hay 40 veces más posibilidades de jugar en la NFL si naces en Samoa que si naces en Estados Unidos. Ah, o sea, que en España ya ni te digo, ¿no? En España me puedo imaginar las posibilidades. Sí. Vale, vale. Como no, oye, Angoy llegó a estar en el equipo de entrenamiento de un equipo, ¿no? Si no estoy equivocado, el yerno de Cruyff. ¿Pero no fue en los Barcelona Dragons? Sí, luego creo que vino a hacer unas pruebas con un equipo. Ah, vale, bueno. Bien, no lo sabía. Sabía que había estado ahí metido en todo eso y que se le daba bastante mejor que el fútbol, pero no sabía hasta qué punto había llegado su... Lo cual no es difícil. Lo cual no es difícil en aquella retahíla de porteros paquetes que tenía el Barça por aquella época. Sí. Bueno, Paclo, pues bien, cuéntame. Este jugador, Manti Te'o, él nació en 1991. Uh-huh. Y ahora mismo está estudiando en la Universidad de Notre Dame, en los Fighting Irish. Uh-huh. Muy bien. Sabes que tienen en el escudo algo muy parecido a lo de los Boston Celtics, el tío este así con los puños. Vale, bien. Y es un caso un poquito curioso porque él es mormón. Sí. Entonces es un mormón hawaiano que está en la Universidad de Notre Dame, que es una de las universidades católicas por antonomasia. O sea, se han juntado ahí varios cables imposibles, ¿no? Bien, y este tío... Este jugador este año se hizo famoso o ha alcanzado notoriedad porque en la semana del 12 de septiembre, ¿sí?, cuando ellos tenían un partido muy importante contra otra universidad, la otra universidad era mucho más favoritos, uh-huh, en cuestión de 24 horas murieron su abuela y su novia, Lenai Kekua. ¿Su abuela y su novia? ¿Eh? Joder. Entonces, vale, él decidió no ir al funeral de la chica porque, según dijo él, ella lo quería así, uh-huh, y simplemente le envió unas rosas blancas. Vale. Entonces, pues poco a poco se fue conociendo más información, la chica había tenido una vida muy complicada, había tenido un accidente hace unos meses, cuando sí, se estaba recuperando del accidente le habían diagnosticado leucemia. Vaya. Y había muerto de leucemia. Vale, vale. Y el padre del jugador pues contó que se habían visto en algunas ocasiones, que todavía ha sido un flechazo, que ella iba a ir al último partido, bueno. Ya sabes que es una de esas historias que en este país sí, se vende personal y de, te puedes imaginar, la que en todas las revistas, todas las páginas en internet hablaban de esta historia. O sea, que habrá película pronto, ¿no? Sí, parece que sí. Bueno, pero la película va a tener más de un giro, ¿sabes? Va ya a ser peor que un capítulo de Lost. Bueno, el equipo le fue muy bien esta temporada, Manti siempre daba un discurso antes de los partidos que parece que inspiraban a los compañeros y ganaron todos los partidos de temporada regular, que en fútbol americano son 12 en la universidad. ¿Pero eso a partir de después de la muerte de la novia? Sí, vale, ganaron los tres anteriores y después de la muerte ganaron todos los demás. Vale, los 12 vale partidos que jugaron de temporada regular. Vale, muy bien. Y luego simplemente les quedaba por jugar un partido que fue, por así decirlo, como la final, y esto fue en enero de este año. Y ese sí partido lo perdieron contra la Universidad de Alabama. Uh-huh. Bien, hasta ahora una historia como no está mal, ¿no? Sí, bueno, está bien. Supongo que te dejarás algo para el final, ¿no? Sí, bueno, me dejo el tema que nos concierne. Bien, el miércoles pasado, hace 5 días, una página web, Deadspin, publicó un artículo sobre Manti Te'o y sobre su novia. Y básicamente internet se rompió Twitter. Y desde ese día yo y mucha gente estamos muy obsesionados con este tema. Sí. La información es que la supuesta novia de Manti nunca existió. No jodas. Y el artículo tenía que todo había sido un invento de otra persona que lo había creado por internet, que es un chico además, un tío, que lo conoce a este jugador. Sí. Y daba a entender que puede ser que este propio jugador hubiera estado metido en el ajo. ¿Para qué? ¿Pero para motivarse o para crear un poco de...? Para cazar notoriedad, para... fue elegido el segundo mejor jugador del país, que normalmente un jugador defensivo como él no suele ser. Luego patrocinios y movidas, sí, ¿no? Para darse mucha fama. Vaya tela. En 4 o 5 días no se ha aclarado del todo el tema. Él solamente ha dado una entrevista, pero no ha sido delante de cámaras. Sí. Él dice que pensaba en todo momento que era una persona real, que tenían contacto por Twitter y por Facebook, que alguna vez intentó hablar por ella con Skype y que ella siempre decía que, uy, fíjate que la cámara no funciona, que lo veo todo negro. Dice que se conocieron en Facebook. Pero no se habían visto, no se habían visto en persona nunca. Claro, no se habían visto porque no existía. ¿Cómo se van a ver? Ya, pero quiero decir que él reconoció que no se habían visto nunca en persona, ¿no? Sí, reconoció que había puesto un poquito de... A su padre le había contado que sí le había visto, pero le había mentido, ¿sabes? Como para que no le pareciera tan raro al padre. Madre mía, tío, esto no puede acabar bien. Es una historia tremenda y, claro, todo el mundo ahora mismo está escribiendo artículos de opinión, los periodistas han quedado todos con el culo al aire porque, claro, ninguno constató nada. No hay nadie que se muriera ese día que ella se murió, ningún accidente de tráfico, no hay ningún... Ella dijo que iba a la Universidad de Stanford, no hay ningún registro de alguien con el nombre de ella en la Universidad de Stanford. Bueno, es todo tremendo. O sea, realmente la duda, me dejas un poco perplejo, tío, pero la duda realmente es si el mantiteo este lo sabía de antes o no, ¿no? La duda es si él está compinchado o no. Claro, esa es la duda. Vaya tela, tío, pues aquí en España no se ha comentado nada, tío, me parece una... Yo lo he buscado en el Marca y en el As y yo creo que no ha aparecido ninguno de los dos, pero es un tema... Y claro, este tío va a ser escogido este año en el draft, dicen... Casi todos los mock drafts dicen que va a estar en el top 10. Es un jugador, cuando era jugador de instituto también era un jugador súper famoso. Entonces, bueno, esta historia es tremenda. Madre mía, tío, vaya historia. O sea, pero esto ha pasado en una cuestión de 3 o 4 meses. Sí, no, pero él lleva hablando con ella 2 o 3 años. Madre mía. Pues, no sé, tío, a mí me parece una historia de película y yo ahora mismo, según me cuentas tú, apostaría que realmente la chica no existió, sobre todo si... No, la chica no existió ya, eso está demostrado que no existió. O sea, la duda es si él lo sabe, sabía o no, sí. Lo sabía, ¿no? Cállate, que lo peor de todo fue que al día siguiente de salir todo esto, un jugador de la NFL, también de Samoa, sí. Dijo que él había conocido a la chica. Y esto es mentira porque la chica no existió. O sea, que ese tío está en el ajo también, ¿no? No sé, es muy raro todo esto. Pues nada, tío, ve contándonos, tío, cómo acaba esta historia, a ver si el lunes o el martes que viene. Estoy deseando saber cómo termina. No sé si se va a aclarar mucho más, pero no sé si es peor que el tío esté metido en el ajo o que sea tan iluso. No sé. Una persona viendo en el día, en donde hoy en día que estamos con un tío que podría conseguir en ese campus a la chica que quisiera, no sé cómo decirte, ¿sabes? Que no es que vaya a tener problemas. Aquí los jugadores universitarios son dioses, son poco menos que dioses. Sí, lo que pensamos, tío, lo que pensamos todos cuando vemos, yo qué sé, tío, a Piqué con Shakira, ¿no? Piqué, tío, que podría tener un montón de tías, bueno, y a un Shakira. Shakira, bueno, pues es Shakira, ¿no? Que aún le puedes dar ahí un poco de excusa por ello, pero... Claro, pero imagínate eso en un campus cerrado, que es donde viven estos universitarios, que todos viven en el mismo campus. Entonces hay miles de personas, y ya te digo que los jugadores son poco menos que dioses, que deidades. Sí, me acuerdo, tío, no sé si te acuerdas tú de la película de Ray Allen, tío, que se iba a un campus. ¿Cómo se llama esa película, te acuerdas? He Got Game. ¿Cuál? No se llamaba así, He Got Game, se llamaba en inglés. No me acuerdo, sí, en sí, lo que pasa es que yo la ten... Sí, no me acuerdo cómo era en español. Me acuerdo que el tío tenía una novia de toda la vida y luego el primer día que entraba ya al campus, tío, vamos, 2 rubias con él. Bueno, o sea que... me hago la idea y me extraña mucho, efectivamente, que un tío esté dispuesto a renunciar al cariño humano y corporal en favor de una relación a distancia, tío, en un campus como ese. Pero bueno... No sé, tío. Esa es la historia. Ahora mismo, claro, todo el mundo ha quedado, todos los periodistas de Sports Illustrated, ESPN, el Washington Post, el New York Times, todos los periodistas han quedado mal, porque claro, ninguno constató la información. Ya, tío. Eso, hay una historia parecida, no te quiero, pero bueno, esta es parecida sobre todo por el modus operandi de una chica que dijo que la habían llamado a juicio por alentar o, bueno, por hacer apología del comunismo o algo así, ¿no? Total, que la tía como que empezó a retuitear y a tuitear cosas desde los juzgados, según decía ella, y luego se han ido haciendo pruebas de que esos tweets están enviados desde un ordenador fijo y tal. Total, que al final la tía ni había ido a juicio ni nada, ¿no? Vaya. Y hay un montón de medios también que se habían hecho eco de la información y bueno, pues habían dado como supuestamente verdadera esa historia, ¿no? Y ahora han quedado con el culo al aire por lo mismo, porque al final la chica esta se está inventando todo. Sí, aquí se le ha comparado mucho con. Hay un documental que aquí se hizo bastante famoso que se llama Catfish, que es Sí. igual, es un chico que había conocido a una chica por internet y entonces habían tenido contacto. Va con su hermano, que es un director de películas, y con un amigo, van a Sí. conocerla y al final la chica era totalmente diferente, era una madre y súper raro. Y ahora ese chico tiene un programa de televisión en MTV que se llama igual, que se llama Catfish, que es Sí. le escriben y le cuentan la historia y él está presente cuando las dos personas se conocen y normalmente, claro, no se parecen absolutamente en nada a lo que habían dicho. Ya, tío, madre mía. Pero bueno, esa es la historia. Pues Creo que es una buena para empezar. me parece digna de estar aquí, sobre todo digna de ser seguida, Paclo. Así que yo creo que a ver si la semana que viene, ¿no? A la Y a lo velocidad mejor, que a lo se mejor. ¿no? A la velocidad que se suceden los acontecimientos, tío, y si no lo llama antes Jordi González, tío, para que venga la noria o algo, yo creo que podemos tener algo la semana que viene aquí. Sí, puede haber ¿Alguna? una pequeña sección de un par de minutos, yo creo, todas las semanas con este tema, o sea que. Sí, o por lo menos sí, desde este tema y a partir de ahora, pues la historia, si son, no, son historias inacabadas, como es el caso, pues intentar darle continuidad todas las semanas, ¿no? Por episodios hasta que llegue a su fin, ¿no? Me parece. Bien, continuamos con la siguiente sección. Sí, con estudio Hostiadio. Bueno, para empezar, me he preparado bueno, pues un personaje bastante sencillo y que todo el mundo conocerá. Lo que pasa es que he intentado ahondar un poco más en él para no quedarme en lo que todo el mundo conoce, ¿no? En En lo este superficial. caso, efectivamente, además me he ido un poco al deporte rey, es decir, he tirado por lo fácil, pero he intentado conocer algo más sobre este personaje. Es un fichaje, a ver si lo adivinas, es un fichaje del Deportivo de los años 90. Yo creo que ya lo sabes, ¿no? El loco Abreu. No, pero va a salir en esta sección. Seguramente todos los que digas hasta adivinar va a salir por una parte de esta Reinaldinho. sección. Efectivamente. Oh, Renaldo. me Renaldo. encanta, me encanta. Bueno, Renaldo, yo creo que todo el mundo que conozca un poco el mundo del fútbol y que tenga pues más de 25 o tenga unos 30 años se acordará. Fue un jugador que vino para sustituir a Bebeto, aquella estrella, verdadera estrella del Deportivo de los años 90. Del Super Depor. Efectivamente, el Super Depor de Arsenio Iglesias. Y bueno, vino un poco con la aureola de estrella, porque acaba de ser llamado a la internacionalidad por Brasil. Él, no sé si te acuerdas, yo creo que todo el mundo lo recuerda por aquella frase mítica que dijo nada más llegar. No sé si tú la Yo, sabes. si no estoy equivocado, dijo que era una mezcla de Ronaldo y de Rivaldo. Correcto, dijo esa insultante barbaridad, ¿no? Y se quedó muy, muy a gusto porque además todavía no ha jugado con el Deportivo. Y bueno, pues realmente el primer año fue, además llegó en el mercado de invierno, con lo cual ni siquiera duró un año porque se fue en verano cedido a Las Palmas. Ahí curiosamente aguantó otro año, es decir, que lo de Las Palmas sí consiguieron creer en él, en sus posibilidades. Pero ya el segundo año vieron el engaño y lo mandaron para otro equipo, que era el Extremadura. Estuvo un par de años o tres por aquí, por España, por el Extremadura, por el Lleida. Creo que en 4 años no metió más de 20 goles, con lo cual, pues al final se tuvo que ir otra vez a Brasil. Te doy algunos datos básicos para que veas un poco la particularidad de este personaje. Todavía está en activo, no sé si lo sabes, tiene No, 42 no. años y está jugando en el Vilabellense Futebol Clube de Brasil. Sigue jugando con 42 años. Es un tío que ha fallado dos penaltis en su vida y que los dos fueron en el mismo partido, habiendo jugado más de 500. Sí, y luego, bueno, pues acabó su carrera, la está acabando en Brasil y bueno, justo antes de volver a Brasil pasó por Corea del Sur, anotando un gol en 15 partidos, ¿vale? Números espeluznantes. Espeluznantes. Según su cuenta de Twitter, que he estado siguiendo, ha marcado más de un total de 450 goles, no sé en cuántos partidos, pero bueno, yo le Ya, a lo conté. mejor le tienen que contar, sí, le tienen que Sí. contar los que jugaba Sí, aquí con. en la Ciudad Deportiva de Albacete cuando tenía 10 años. Sí, aquí contra Fraguas se ve que marcaría algún gol que otro, ¿no? Y bueno, de todas maneras, no es solo todo lo que reluce, también he querido sacar un poco el lado más personal e íntimo de este personaje. Es que cuando llegó a Galicia, justo cuando estaba llegando, bueno, los meses antes de llegar, su hijo pues, se puso enfermo, su hijo pequeño, luego al final mejoró, pero justo antes de, o justo cuando llegó aquí a España, bueno, pues tuvo que volver a Brasil para enterrar a su madre que acaba de morir. Y luego, 15 días después, su padre entró en coma y murió prácticamente de repente. Total, que en un mes, justo cuando había llegado a España, perdió a sus dos padres, ¿no? Que es algo que nunca se sabe y que, bueno, pues puede afectar, obviamente, al rendimiento. Sí, puede ser que afectara, claro, esas cosas. Al rendimiento del jugador. Lo que pasa es que con 25 años de carrera, ¿sabes? Yo no creo que los 25 años se vean influenciados por esos datos, que sí es cierto que son terribles. Bueno, te decía esto que me has comentado del loco Abreu, y es que hay en un diario llamado diariodefutbol.com, hace 6 años se hizo una entrevista, una encuesta para ver quién era el peor fichaje del Deportivo de su historia, y bueno, pues Ronaldo quedó en segundo lugar. En primer lugar quedó el Manteca Martínez, no sé si te acuerdas. Sí me acuerdo, tío, del Manteca, Manteca Martínez, venía con los resúmenes esos de Más Deporte, la Liga Argentina, que nos ponían los dientes largos y luego cuando llegaban pues eran casi todos malísimos, ¿no? bueno, detrás de Ronaldo efectivamente viene el loco Abreu, ¿vale? Uh-huh. En cuarto lugar está Rufai, no sé si te acuerdas, aquel portero que era príncipe. Era un príncipe nigeriano. El príncipe nigeriano, efectivamente. Luego en quinto lugar está Luisao, que era un delantero, así bastante mediocre. Pero el problema con Luis A es que yo creo que pagaron muchísimo dinero por ese tío, ¿eh? Sí, puede ser. Pero sí, yo me acuerdo que venía, por lo menos en el PC Fútbol, tenía buena media. O sea que yo creo que no sería malo. Y luego el último, y no me extraña que sea el último, porque a mí creo que era un jugador que no me desagradaba del todo, era Basir, no sé si te acuerdas, el marroquí. Sí, el marroquí. Yo creo que tiene un tío con talento, a lo mejor no muy luchador. No era más jugador. Un tío con talento, pero bueno, aquí estaba en la encuesta y efectivamente ha quedado último. Yo en eso sí que estoy de acuerdo porque no me pareció un mal jugador. El resto me parecen unos paquetes de muchísimo cuidado. Ayer casualmente estaban poniendo delanteras míticas en Twitter y pusieron una del Depor que me gustó muchísimo, que fue Turu Flores y Pauleta. Turu Flores y Pauleta dieron un buen resultado, sobre todo Pauleta. Pauleta sobre todo, sí, Pauleta. Sí, sobre todo Pauleta. Una máquina de hacer goles. Una máquina, efectivamente. Yo creo... Voy a decir un dato y a lo mejor estoy equivocado, pero creo que es el tío que más goles ha metido con la camiseta de Portugal en la historia. Bueno, a lo mejor ahora ya no, ¿no? ¿O qué? A lo mejor ahora Cristiano le ha pasado, pero yo creo que tuvo una época que fue el tío que más goles había metido con la camiseta de Portugal. Algo tremendo, no me acuerdo qué número era, pero era algo espectacular. Pues mira, me lo voy a apuntar y la semana que viene desvelamos la incógnita, ¿vale? Lo buscamos. Ah, no, lo voy a mirar ahora mismo en Wikipedia. Bueno, sigue hablando. Ah, vale. Bueno, te decía también la página esta de... Hay una página de Ronaldinhos y Pavones que surgió a partir de Ronaldo, para que veas tú la mezcla aquella de Zidane y Pavones que dijo Florentino en su día. Y hay una página que surgió a raíz de este grandioso jugador que entrega todos los años una especie de premios Ratchi, ¿no? Como los del peor actor, pero los entrega al peor jugador, ¿no? La página es Ronaldinhos.com, luego por si quieres entrar. Okay. Y el premio es el RWP, Ronaldinho World Player. Este año, bueno, el año pasado, no sé si puedes adivinar quién fue el ganador de este... No lo sé. Te voy a dar alguna pista. Estuvo con alguna representante de jugadores. ¿Te suena? ¿Este año? Sí, lo ganó en 2012. No lo sé, tío. No me sale. ¿Quién puede ser? Es el señor Daniel Huiza. ¡Oh, Daniel Huiza! Señor Daniel Huiza quedó en primer lugar por delante de dos jugadores que el año pasado jugaron un equipo de muchísima solera. No sé si puedes adivinar quiénes son. ¿Son turcos los dos? No lo sé. Yo creo que esto es un poco injusto porque realmente quién puede esperar algo, ¿no? De Altintop. Sí, no jugó nada de tiempo. Y el tercero, que sí estoy más o menos de acuerdo, es Nuri Sahin. Sí, Sahin, la verdad, se ha hundido. Bueno, sí. Acabo de mirar el dato que te he dicho y sí, Pauleta es el tío que más goles ha metido con la camiseta de Portugal. El segundo es Eusebio y el tercero, Cristiano Ronaldo. Pues, macho, un aplauso, tío. No tengo sonidos FX de aplauso, tío, pero joder, efectivamente, tío. Vaya cabecita. Aparte con una media de goles muy alta, muy, muy alta. Muy bien, Pauleta. Pues un delantero que no le vendría nada mal a Portugal, ahora mismo tampoco. No, No, seguro que no. Porque el año pasado creo que fue a la Eurocopa Oliveira, el que no es titular en el Depor, que es titular Ricky, sí. Ese. Con todos mis respetos a Ricky, pues algún día nos oye. Te voy a decir también, mira, para que veas aquí en esta página, te voy a decir otros Ronaldinho World Players de otros años, que no te van a ser muy ajenos. Y son, vamos a ver, 2011, un amigo de mi ex suegro, Royston Drenthe, creo que todavía le debe dinero del póker, un conocido de las noches de Alicante, de la Vega Baja. 2010, Chigrinsky, ese fichaje de Guardiola. ¿Cuánto pagaron? 25 millones de euros por él o algo así, ¿no? Lo que no me termino de creer es que lo vendieran por 15, ¿sabes? Yo creo que... Esa es como la que cuando el Madrid vendió a Anelka. A Anelka por 50 millones de dólares al PSG. Venga, sí, hombre, por favor. Yo creo que ni el PSG de ahora pagaría 50 por un tío como Anelka. 2009, Faubert, aquel gordo que se sentaba en el banquillo del Madrid. 2008, este me suena que también juega en el Depor, Sebastián Taborda, un delantero centro, uruguayo. Ni sé quién es, o sea que... Ah, sí, cállate, si este era un uruguayo. Sí, uruguayo, tipo Abreu. Sí. Y 2007, un seguro que buen amigo de Dani Guiza, Diego Tristán. Ahí lo tienes. Bueno. Diego Tristán, el tío que fue pichichi en España y que yo quería, lo quería para el Real Madrid. Yo también lo quería, el gordo. Luego el tío se puso bastante hermoso, pero bueno. Luego se cebó. Bueno, pues yo creo que, no sé si me queda algún dato más que dar sobre este interesante personaje, pero vamos, esto es básicamente Ronaldo, ese que decía la mezcla entre Ronaldo y Rivaldo, ahí lo tienes. Muy bien, nada, no se nos va a olvidar su nombre. Desde luego que no. Bien, vamos con la siguiente sección, que son las apuestas de la semana. Efectivamente. Cada uno hemos hecho una combinada, cuatro cosas diferentes, ¿verdad? Sí, tenemos que decir antes de empezar, ha habido un pequeño problema logístico, no problema, sino curiosidad logística, ¿no? Y es que, yo en este caso soy usuario de BigWin desde hace mucho tiempo y queríamos hacerlo con la misma empresa, con la misma compañía para que las cuotas fueran iguales y más o menos pues poder hacer una comparación equitativa. Pero bueno, allí en Charlotte ha habido un problema legal. El problema es que aquí es ilegal apostar por internet. Entonces, entrar a una página que según dicen no hay ningún problema, pero no he podido hacerlo con BWin. Vale. Pues bueno, si quieres empieza tú. Bueno, vamos a explicar un poco antes lo que habíamos pensado, y es que todas las semanas vamos a invertir 5 euros en una apuesta combinada en 4 deportes, en principio, luego veremos si varía, pero bueno, 5 euros, intentando que la ganancia sea siempre por lo menos el doble, es decir, que invirtamos 5 y ganemos 10. En este caso vais a ver que Paclo lo ha entendido de más, yo creo, y se le da un poco la cabeza, pero bueno, puedes empezar. Sí, en este si caso quieres. Yo me he arriesgado un poquito. Vale, pues son 4 apuestas, una por deporte, los dos competimos en el mismo deporte, y luego la semana que viene pues decimos cuántas hemos acertado, que bueno, ya sabéis, aquellos que conozcáis el mundo de las apuestas, que tenemos que acertar todas para conseguir la ganancia. Bueno, puedes empezar, Paclo. Bien, mi primera apuesta ya pasó anoche y fue en el Australian Open. Le metí pasta a que ganaba David Ferrer. Sí. Contra Nico Almagro. Bueno, ¿se te apareció la Virgen o no? Se me apareció la Virgen. Estaba viendo el partido en directo y digo, no me lo puedo creer. Hasta ahora el récord de Ferrer contra Almagro era 12-0, ¿eh? Había ganado los 12 partidos Ferrer. Sí, se lo sabía, pero lo que sí sabía es que lo que pasó en el partido. Sí, ganó los dos primeros sets fácil Almagro, 6-4, 6-4, y en el tercero estaba ganando 5-4 y tenía el servicio. Lo que pasa es que, claro, sucedió lo que... Una de las mayores reglas de las apuestas que tú y yo compartimos es que no se puede apostar nunca en un partido ni de Verdasco ni de Almagro. No, por supuesto que no. He perdido mucho dinero y muchas posesiones y por culpa de Verdasco. Bueno, continúa. ¿Y qué pasó? Bueno, al final tuvo 3 veces el servicio para ganar Almagro, pero nada, Ferrer le remontó y le ganó en el quinto set. ¿Y luego? Bueno, en el 5-4 este que saca Almagro no tiene ninguna bola de partido en el tercer set, ni nada, ¿no? No sé si estuvo 30-15, o sea, estaba a 2 bolas de ganar, pero no bolas de partido no tuvo ninguna. O sea, no se te llegaron a poner arriba del todo, ¿no? Hombre, cuando vas dos sets abajo y 5-4, la verdad, no le ves mucha salida. ¿Y qué hubieras dicho hoy en esta sección, entonces, Paclo? Lo que voy a decir, no adelantemos acontecimientos. Vale. Mi segunda apuesta, esta semana, como era la primera, pues digo, voy a apostar por equipos a los cuales les tengo simpatía o que de los cuales soy fan o que me gustan mucho. Mi segunda apuesta fue anoche también a los Lakers contra los Bulls. ¿Metiste a los Lakers a favor? Lakers a favor, sí. Aparte, he leído que iban a sentar a Pau Gasol en el banquillo, lo cual me pareció ridículo, pero digo, bueno, a lo mejor con este nuevo experimento funciona. Sí. Y al descanso iban perdiendo de 7, en la segunda parte parece que estaban remontando un poquito y al final perdieron. Total, que mi apuesta combinada, estoy fuera. Vale, oye, di por favor que no se nos olvide a cuánto estaba la cuota de cada... Porque, por ejemplo, Ferrer, yo entiendo que tendría la cuota a favor ligeramente sobre Almagro, ¿cierto? Sí, estaba bastante a favor. Estaba más a favor incluso que las de Federer o la de Djokovic. Estaba 1-14 para... Para Ferrer. Para Ferrer. O sea que yo esa la veía... Esa era la segura. De todas. Esa sí. Era la clara. Bueno, ¿y los Lakers sí que estarán en contra o juegan además en casa de Chicago? Sí, no tengo aquí el dato en contra, pero desde luego estaban en contra. Sí, 2-20 así calculo yo que estaría. ¿Qué más? Bien, las otras dos que ya la verdad no nos importan mucho, pero bueno, las voy a decir también, ya claro, que estamos. Por saber cuántas vas a acertar también. Sí. La siguiente es que Sergio García, el jugador de golf, lo iba a hacer mejor que su competidor en este caso, que era Peter Hanson en el torneo de Qatar. Lo iba a hacer mejor, ¿no? Porque mejor que el otro jugador, sí. Y comenta un poco, porque Peter Hanson este yo no sé quién es. Sí, pues es un sueco, jugó en la Ryder Cup también y es un tío bastante fiable. Aparte suele empezar fuerte todos los años y la cuota estaba 1.83 para Sergio. Pues estaría muy igualado entonces. Sí, está bastante igualado. 1.83, 1.88 tiene que ser la otra. Sí, algo así. Creo que era 1.84, 1.85 para sí. El otro. Bueno, muy igual. Vale, tengo que decir que yo de golf no tengo ni puta idea, por eso he dicho lo de que no sé nada, porque Peter Hanson, sí. Si jugó la Ryder, tiene que ser un tío conocido. Yo no lo conozco porque sí. No entiendo de golf. ¿Qué más? Es uno de los que menos jugó en la Ryder, de todas maneras. Se enfadó un poquito con Olazábal porque no le sacó. En plan Fábregas, ¿no? Sí, en plan Fábregas. Hanson y la última Fábregas. Era que el Real Madrid metía más de 2 goles contra el Getafe. Bueno, ganaba por más de 2 goles contra el Getafe. Vale, pues... ¿Ganaba por más de 2? Uh-huh. O sea que un 2-0 no te vale. No te valía. Es que no estoy seguro si es 2-0 o más de 2-0. Bueno, en este caso no importa ya, pero... ¿Importa? Pero... No me tengo que preocupar en mirarlo. Vale, ten cuidado de esas cosas, tío, que luego cuando te crees que te vas a llevar el dinero, te metes a la página, haces login, tío, y te encuentras con 0 pavos, que me ha pasado varias veces. Sí, sí. Con partido de balonmano femenino tailandés, que he perdido mucho dinero. Bueno, pues mis apuestas... en el caso del fútbol, esta digamos que es la más fácil, he ido un poco a asegurar. Bueno, Paclo, antes de seguir yo, habías metido 5 euros y ¿cuál era la ganancia posible? 7 dólares. 7 dólares, ¿y la ganancia posible era? Eran 40 dólares. 40 dólares, vale, se te fue de las manos. Pero bueno, bien, porque si hubieran ganado los Lakers, lo tendrías ahí. Bueno, en mi caso, en fútbol, yo he apostado por el Madrid, una victoria, sin más, me vale un 1-0 con gol de Khedira en el último minuto, y bueno, la victoria se pagaba a 1-14, que creo que no está mal, aunque el Madrid juega la Copa este jueves y tal, a lo mejor ya va un poco cansado, pero yo creo que después de lo del otro día tendrán confianza. En tenis, en el Open de Australia... En el partido Nali-Sharapova, que estos son los partidos que me hacen perder mucho dinero, pero bueno, sí. He apostado, iba a apostar por la victoria de Sharapova, pero viendo que empezó con 2 roscos consecutivos sobre sus rivales, me parecía demasiado fácil. Y hay una apuesta que me parecía interesante y es que preguntaban si ganará Nali al menos un set, y yo he puesto que no. O sea, es decir, que Sharapova ganará 2 sets a 0, que se paga 1.65, que yo creo que no está mal. Estamos en semifinales, ¿no? ¿Verdad? Creo que sí, pero es que Sharapova está ganando muy fácil a todo el mundo. Entonces, y además, si te has dado cuenta, no sé si te has fijado alguna vez, las chicas normalmente casi nunca llegan a 3 sets. O sea, es muy habitual que la que gane el primer set gane el segundo también. Es una cosa que me he dado cuenta yo con el paso del tiempo. Y yo creo que si Sharapova gana, va a ganar los 2 sets. No creo que Nali le gane ninguno, pero bueno. Y se paga 1.65, creo que no se pagaba mal. Luego en baloncesto, este jueves, la madrugada del miércoles al jueves, Los Nets de Brooklyn juegan en casa de Minnesota y he apostado que ganan los Nets porque Minnesota tiene muchas bajas y los Nets, desde que llegó Carlesimo, creo que van 11-2, he leído en Twitter, a favor. Entonces creo que se paga 1,45 la victoria de Brooklyn y creo que es una buena apuesta porque es que, insisto, que los Timberwolves sin Pekovic, sin Love y creo que tienen alguna baja más, lo tienen difícil realmente. Así sí, no, que, desde luego les está yendo fatal. Por eso, así que yo creo que sintiéndolo mucho y no creo que Rubio sea suficiente. Ojalá y me calle la boca. No, pero ojalá y no me la calle ahora. No está, ¿no? Físicamente no está aún. No está tirando a canasta, está dando asistencias y ya está. Y él no es lo mismo porque además le faltan los dos interiores fuertes a Minnesota, yo creo que no. Y luego en balonmano... Por cierto, antes ¿sí? de que sigas... Sí. Que sepas que este sábado vienen aquí los Timberwolves y me voy a acercar a ver el partido de... Ah, muy bien. Para ver a Ricky. Vale, pues te echarás alguna fotuela y tal, ¿no? Lo intentaré. Intentarás. Otra cosa es lo que pueda pasar, pero lo intentaré. Bueno, pues a ver si lo disfrutas. Lástima las bajas de Minnesota. Pero bueno, a ver si así podéis ganar, tío, porque no ganáis mucho. Y bueno, luego en balonmano, que es un deporte que no me encanta especialmente, aunque sí lo veo de vez en cuando. He apostado, viendo cómo ganó España a Croacia, he apostado por España contra Alemania en cuartos de final del Mundial que se celebra en Madrid, porque la cuota estaba a 1,26 para España. Y yo creo que es un partido que, viendo cómo está España, siempre será difícil y tal, pero jugando en casa y todo, creo que, no sé, creo que podemos ir para adelante. Además, en este tipo de deportes los árbitros siempre tiran a favor del de casa. Y muchas veces son los que nos han dejado fuera. Así que yo creo que confío en España para ganar Alemania. Se paga 1,26. O sea, que bien. Muy bien. Y nada, no tengo nada todavía jugado, con lo cual todas mis opciones están intactas. Muy bien. Y nada, pues eso, la semana que viene veremos primero si... Bueno, en tu caso no, pero bueno, a ver cuántas has podido ganar. Y en mi caso, a ver si he podido ganar. Mi cuota total, mi ganancia total sería de 17,18. Céntimos de euro, ¿vale? O sea, no es gran cosa, pero bueno, son más de 10 euros de ganancia, 12 euros, así que si consigo ganar eso, pues no sé, lo invertiré durante la semana y lo perderé, supongo, pero bueno, yo qué sé, a ver si... La semana que viene intentaré apostar con más cabeza. Con más cabeza, ¿no? Si no apuestas por... Esta era más con el corazón, y las apuestas con el corazón... No, ya lo sé, las apuestas con el corazón y de verdasco, siempre mal. Y nada, Paclo, pues yo creo que para esta primera toma de contacto, por mi parte, creo que se ha dado bien. Supongo que iremos mejorando con el tiempo y nada, creo que vamos a cerrar con algún tema, ¿no? Sí, bueno, vamos a intentar cerrar todas las semanas con una canción. Y esta semana, para empezar, bueno, hemos escogido uno de nuestros grupos favoritos. Aparte, son amigos y son los Be Careful, This is Serbia. Uh-huh. ¿Y qué canción hemos escogido? Pues bueno, dentro de su corto pero exquisito repertorio, hay un tema que especialmente me gusta, que son Rachas de viento favorable, que además, bueno, pues he tenido la suerte de que me ha sido dedicada en algún concierto local por aquí, por Albacete, y bueno, pues creo que es uno de sus mejores temas y que merece la pena ser escuchado, así que yo creo que vamos a cerrar con ese tema y ya está, simplemente agradecer que estés ahí al otro lado y que siga mucho tiempo más. Muy bien, y que esperemos que sea el comienzo de una aventura muy larga. Muy bien, Paclo, pues con los Be Careful, This is Serbia lo dejamos, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.